Hola, bienvenidos a todos. Música Afro-Caribe original. Soy, no soy Petit Bizet, soy Funky Sabroso. Bienvenue à tous, bienvenue, welcome, bienvenido pour cet épisode spécial Funky Sabroso. Yes, vous faites plaisir. Jairo, hola, Carolina, ça va ou quoi? Tranquille? Allez, let's get funky. Hola, Caroline, hermano. Avec ces sensationnelles danseuses, mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens, International Afrisa! Hola, Jorge. Alex. Funky Sabroso. Small selection but funky selection. Yeah. Yo mon poto, ça va ou quoi? Merci mec. Este ritmo es ritmo sungay de Taboulé Rochereau et Afriza l'International. Le titre est Ndaya la Situla. Gracias, Jero, gracias. Musica for Caribe original, siempre numéro uno. Siempre. Hola, José. Gracias, señor, gracias. La méthode. Mama Kabwe, na komi zoba e, Voilà Sarah, bienvenue là. Ritmo Sungay, perfecto para Valera. Pour les francophones, hola Luis. Et pour les francophones, on se délecte de ce rythme sungay de Taboulé Rochefort, l'homme à la voix de velours. Señor Lenga Lenga, ¿qué tal la mano? Mama daya mama, mote me comi moto moto mama. Chicambo niñe, na comi se ma panto mama, e pala yo e. Mama mama daya e, na comi zoba e. Na mzoto ne anaya, atako na come la nama ya kitoni, na fana se nandaya. Motema moye moto kino lebo ya melanga ilikambo oyo elikinga imoto na kami zoba na nzoto ne andaya mama atako na komela na maya kikoni na fanda sena ndaya ndaya okati na makolo. Hola Rubén. Perfecto, señor Lenga Lenga. Happy to hear that. Todos. Musique Africa, musique Afro-Caribé originale. Funky Sabroso. Con Bongolo. Oh la la, oh la la, bangu mo bangu mo bango zalina numwana yoko bangisa mo bango zalina katoza yoko kwesa ndeke na zambe akakanza mekino yokola na zambe akakanza meosili sakelasi maboti basepela baboko imwana Mobango zalina nule kie yo katoli Mobango zalina nule kie keba la vi Mbame sebe se koe la kayo keba Sili sake la sienga na koze la yo Écoutez ce qui va vous prudence. Yes. Somebody na mobali na lepinzoto mona yo na ebinyo sogo lipala oyo ya malobakama na sili komesana bafingaka ngai ntango nosomaa likambo ya mwasi na mobali bakotaka te soki okoti ekoti soni na sonio elisa molongani na nga ya motema elise mamara nandimi ya solo soki na kofi okolela nganga elisa ye nayebi nyonso libala oyo ya maloba kama Okay. You're right, Hugo, you're right. Empire Bakuba. Sabroso Orchestre Les Noirs Los Negros Amiga numéro 1 Nini na mokili Gai mwana Zambia tia biso na mokili Poto bongisa Eloko bakoko batikela biso Abanage Foto bongisa, elongo bakoko batikela biso, abanange. l'orchestre des Noirs. Los Negros. David, si, pero Congo, Congo Music, música es música para Colombia. Na evinya so baluka kaka na belbae Nyoso pona zanga tata na zanga mama oh oh. Nyoso pona zanga tata na zanga mama oh oh. Zanga tata na zanga mama oh. Iye iye iye mote malango. Zanga tata na zanga mama oh. Iye iye iye mote malango. Malango mi langa bana mawe. Iye iye iye mote malango. Oh kamale oh bana mawe. Iye iye iye mote malango. Mazanga tata na zanga mama oh. Iye iye iye mote malango. Biso toko mi na biso bana mawe. Iye iye iye mote malango. Oh kamangwale oh mote mae. Iye iye iye mote malango. Oh yani mose. Franky Sabroso en la página Musica Afro Caribe Original. Niboma les Kamalés. Mola muñyo songa na sarayo mama kabika e Atandeni okorebete Mola muñyo songa na sarayo mama kabika e Makamonyo se batu nae Naruba asangonyo se batu nae Kana panza Makamonyo se batu nae papango yo naso Makamonyo se batu nae so papango yo naso pa Mera maya pio Bongola ya ya mote mambo, kingo mambo Gana sali ninye mama, kingo mambe Toweli ninyo Makamonyo soe batunai Naluma, basamonyo soe batunai Gana panza Makamonyo soe batunai Nasopa, basamonyo soe batunai Na panza Batini batu kubo bebi sanga mote ma Na samwezo toe Na beli mote mango masudio Makambonyo soe batunai Naruba Basangonyo soe batunai Na panza Mote mai Joka pika Makambonyo soe batunai Naruba Basangonyo soe batunai Na panza Saludos, se va Bienvenido DJ Funky Sabroso. Toka boni na yo masudi, soni na miso ya bato mama kabika e atangeli woko regrete bona munyo songa na stara yo mama kabika e atangeli woko regrete bona munyo songa na stara yo mama kabika e makambo nyonso e batu na e naluba basa munyo so e batu na e Na panza, makambo nyonso ebatu na papa ngo yo, na sopo nyonso ebatu na sopo zipa mabiala ye, na panza, mera maya pio, bongola ya ya motema ngo, kapenga ye, ngana soli ninye mama yo kapenga ye, towe ninye, makambo nyonso ebatu na naluba, basa ngo nyonso ebatu na panza, makambo nyonso ebatu na Na sopa, basta ngonyo se batu nai Na panza, batini batu kubo bibi sanga motima Na sopa ente Mba mwene langa na kisha soyo Pona tonda bogoto na moto nyonsoe Komino langa eko matala tala ye Weo aleka na seki atali elongina yego Yao pele mama Yao pele mama Yezanga tikebo Bombe Opetum, formule 84 Samaritaine Kakabango bata liboso batongo kongai Ngai mbobe na bango Ngai yuma na bango La bonne Samaritaine Bilamba ya kolata na pesa kabandi mangai tero Eza la babijou langa ya talo na pesa kaye Soki bakele linda ko baye to bandi esika moko Soki balingi ko bima la pesi bango voiture nangai Zokande babo makanga ye Zokande babo makanga ye Epa ya ngangole Lazime sana wenze ya gambela kaka bango lisusu Kamwa babwa kanzo tonateka kamwa ye ya ko vivre Soki bakele liba eko defana pesi bango Eko matango ya kofuta mama eko mi makambo Kona rekipere mbongo nanga eko mi koswana ye Soki na ye Le malheur des uns font le bonheur des autres Mobali na linga ki mingyo Soki na kanisi tango na zala kina ye bandeko Na sili samposa kaka soki na tali foto na ye Iba kuna lokolo na monoko kaka se kombo na ye Akende na ye ho Na kisha kaka ye Akunga na ye ho Talandenge na kondi Sheri talandenge na kondi Na kondi na susi Susi ya famiye Susi souci à misala na ngai, souci à bolingo e. Bako selina matambo balobi ba mona kikana moto, moto yango nanyo, kombo na eba ebite. Yo pe ondi meli bango chéri o kangina yo bisaka e. Yo keina yo, yo keina yo, bango ba se peli. Baeko bakiselanga lisusu basusi ya mobalie. Mobali ya boyanga tina likambo na ebite bandeko. Sala attention na ba kamarade ya kisasa anie. Ba kamarade ya kinshasa elengi na mesa ya masangai. Soki okoti toalete babandi kominyola yo monoko. Ba kamarade ya kinshasa ye. Moto akosala yo mabese moningo liaka na ye. Thank you. bakopesa pasi mamae. Bolingo ezali lokola likie, simba yango makasi noki ebandana. Bolingo ezali lokola likie, simba yango makasi noki ebasuka. Motayo motayo papa. All-Star. Eyebana. Elida. Es ahora de bailar. Mama, eh, condi ma bindi me la te chérie, Tala ndako na yeo Esika kenisa kampanzi Mbutu etonda makambo Ngai na balaka tina tina Ompona niko kana ngayo Na boya kaka na nzoto Liberté angari moya Eba nao Eba nao Eba nao Okoze la tro mama e Otamboli na kati angela Okutani na mobali ya jaguar Olobi ozuya yongala e Verifie nanu mama Fungola nanu kapu ya motuka Esika motere zalaka Banyongo ya bante nyoso etonda Yangonde esanse ya voiture Eba nao Eba nao Eba nao Okoze la tro mama e Lokuta etonda bango na monoko promesse ndenge na ndenge Nakosondela yo lompango Nakosala nyonso lingaka Salake ba chérie Zela mokongo swazangaka nyonso Luka oyo moteme lingi Azala maloto liche Eba nao Eba nao Eba nao Okoze la tro mama e Otamboli na kati enzela Okutani na mobali ya jaguar Olobi otuya yongala e Verifie nanu mama Fungola nanu kapu ya motuka Esika motere zalaka Banyongo niya banke nyoso etonda Yango ekota musa motuka Eba nao Eba nao Eba nao Okoze la tro mama e Eba nao Eba nao Eba nao Okoze la tro mama e Salut Raquel International T'arrives au bon moment là Le moment tout tranquille. Moindre rêve, d'Olivier. A tout à coup, ouais. En même temps, oui. Malheur aux imitateurs. Samangwana, l'African All-Star. Tout un chacun essaie de se créer un monde à lui et pour ses propres plaisirs. Thank you. na koma ko bangisa na boka muzuwe. Apoto se bango na koloba loba pamba e da yuma e. Bayake bakende na koma ko bangisa na boka muzuwe. Kolala, ah mama, mokolo ya liwa. Mokolo nako kufana ni ya kole langai, nako yebate otika na milela. Liwa ya zamba soki pe liwa ya mai, liwa ya kisi soki pe liwa ya mpasi mama. Mokolo ya liwa mama. Mokolo nako kufanga imoto ya mbongo, nakanisa nini kaka mosoloro. Nakanisa lopango na baka minyom, nakanisa bana anga natinda kela siko yekola. Mokolo ya liwa mama. Mokolo nako kufanga imoto ya pauvre, nakanisa nini kaka bana nangai. Nakanisa kaka mpasi ya mokili ezali kotikala mokolo nako kufa. Mokolo na kokufa ngai moto ya kwiti Nakanisa kopo ya masanga na ngai Nakanisa nini kaka suka ya sanza Tango na melaka Zaina baninga Ah mama Mokolo ya liwa Liwa Ilumba yaka na isampre ya vi Oh Maloba Mokolo na kokufa nani ya kolela ngai Na koyeba te wakika na milela Liwa ya zamba so kipe liwa ya mayo Liwa ya kisi so kipe liwa ya mpasyo Funky Saposo en la pagina musica Fokaribe original Mokolo na kokufa ngai moto ya kwiti Nakanisa papo ya masanga na ngai Nakanisa nini kaka suka ya sanza Tango na kutana Samangwana baninga Ah mama Mokolo ya liwa Funky Sabroso. Ok. Ultima canción. Dernière chanson, mes amis, The Last Call. Anyway, thanks for being there. Merci de nous avoir suivis. Ultima canción. Taboulé Rochereau. Ani na timote mampoko mawa ye na naleli na kutu na yo. Selena yamba yamba e baleki nyoso balandi biso batone boboto e tina nini baliki tenga bala kamba okolo batina kangana talanganga nalinga kante kisi nanga foya kozwa nalera baleki nyonso balandi biso bato na boboto e tina nini balingi tengana Sabroso. Muchas gracias, Carolina, Elida, Carolai, Armando Mio, Musique Afro-Caribe Original, Johnny, Hugo, Señor Lenga Lenga, para todos. Bayoka Kula Namasina, Lisusu Bayoka Namasina.